En Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, este 19F, se llevará adelante una fotasa masiva por la visibilización del derecho a decidir, del derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Esta convocatoria se realiza desde el Foro Pampeano por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito y pretende llevar adelante una masiva muestra de apoyo a la presentación del proyecto IBE. Luego se realizará una marcha por el centro de la ciudad. Reportó para Farco, Cintia Alcaraz de Radio Kermés.